público lo pide, yo le canto un paso doble. Un paso doble, con su trataratachín, con su compás y su redoble. Un paso doble, cargadito de pasión, chirigotero, picantito y guapetón. Carnavalero, porque estamos en febrero y manda la tradición. Un paso doble, que a mí me salga del arma y que te llegue al corazón. ¡Mira! Un paso doble, de verdad, que le levante los pellejitos a la gente. Un paso doble, que ojalá si se pudiera recordar eternamente. Puedo defraudar a la afición, que diga las verdades en la cara al poder.